buenos mediodías, buenos días primaverales. Braulio Domínguez, operación técnica y locución. Vanessa Dourado, también como invitada de lujo para el programa Mis Hijos Están con el Padre. Nuevamente, Vanessa, invitada en este programa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Bueno, qué bueno. ¿Estuviste de viaje? ¿Nos enteramos? Sí, sí. Ahí estuvimos en Venezuela. Hay unos 15 días. Bueno, estuvimos en Colombia también, pero es porque no pudimos, lamentablemente, viajar directamente a Venezuela porque, no sé, pasaron cosas y sacaron los vuelos desde Argentina hacia Venezuela directamente. ¿No hay vuelos ya directos de Argentina a Venezuela? No hay. Entonces tuvimos que ir a Colombia para desde ahí comprar un otro vuelo para poder ir a Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela entonces? ¿Qué pasa en Venezuela? Es una pregunta bastante compleja y podemos decir que podríamos tener como muchas respuestas, ¿no? Pero pasan muchas cosas en Venezuela. Pasan muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Obviamente hay un proceso, lo que están pasando ahora, una realidad realmente de crisis, ¿no? De abastecimiento importante. Pero también como hay mucha organización de las luchas, y hay también un proceso que se está desarrollando en Venezuela, que es justamente esto de comprender lo que fue este último periodo, y ahí pensando en todo lo que tiene que ver con el proceso chavista y también a lo que apunta eso, lo que sería el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces es un periodo es un periodo complicado, pero también es un momento de mucha reflexión, sobre todo para saber dónde fueron los errores, ¿no? que se pasaron, y de ahí también poder seguir adelante, ¿no? Así que veo Venezuela en un momento complicado, pero también de mucha oportunidad, sobre todo para la reorganización de las luchas y de los movimientos sociales también, ¿no? Una cosa que hicimos ahí en el viaje fue hacer varias entrevistas con los colectivos y pudimos ver cómo se viene también avanzando y organizando las luchas en el campo popular. Digo eso porque a veces lo que parece es que siempre cuando hablamos de Venezuela estamos siempre hablando de la mirada, está siempre hacia la superestructura, pero bueno, no llevando en consideración lo que está pasando abajo, ¿no? Y eso es algo importante, hablar de estas cosas que no se hablan, y también un peligro estar todo el momento enfocando en esta parte más superestructurada de la política y no sabiendo lo que realmente está pasando en la vida concreta de las personas allá. ¿Y qué pasa en el cotidiano de las personas? Bueno, obviamente hay como había dicho, la cuestión del desabastecimiento, que es algo que sentimos, ¿no? Como muchas colas, como muchos productos que están en falta en el mercado, un problema inflacionario realmente importante, pero también mucha organización, como muchos colectivos de campesinos y campesinas que están produciendo alimentos, por ejemplo, también pensando en este proceso de desabastecimiento y cómo se están dando las respuestas hacia esto, ¿no? Y eso sí es algo muy importante, porque pensando en la estructura económica de Venezuela